Sol. Parecía imposible, pero nuevamente hay pequeño ternasco el miércoles. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos. Recibe también los saludos, si me deja Roxa Rosae, de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 853 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por otras plataformas online y sobre todo por un mogollonazo de FMs entre las cuales puedes que sea la tuya, la que tu favorita, en la que nos escuches. De ámbito estatal e internacional, que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde, Roxa Rosae? Desde San Pedro de Calanda. Ahí está la dureza extrema, el guturalismo hecho poesía de los catalanes After Doom. Esto es Pull Your Strings, un tema que ya fue hace unos cuantos meses adelanto, primer adelanto al esperado segundo disco de los de la ciudad condal, After Doom, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Participando el mucho ruido que va a haber hoy. Salto Mata Rock.com. Desde el 8 de mayo que no teníamos Rincón Oscuro porque no había habido programa los miércoles. Hemos tenido que esperar hasta el último miércoles de este mes para que retorne la sección más brutica de este programa, el tuyo, Pequeño Ternasco. En el que también te vamos a proponer un par de concierticos para este fin de semana. El primero te lo vamos a decir ya, el segundo irá al final del mismo. Un programa que va a estar protagonizado prácticamente en su totalidad por los sonidos más extremos del metal. Y aunque el primer concierto no es de metal extremo, sí que la banda que lo protagoniza son extremadamente cañeros. Roxa Roxae. Gayola, este sábado en Aspe. Pues sí, estarán participando en la fiesta de presentación de una nueva edición del Secarral Rock, en este caso la edición 2024. El Secarral Rock que se celebra en Aspe, Alicante. En el Rockies Club de la calle Santa Faz número 4, una fiesta que será este sábado 1 de junio con apertura de puertas a las 22:30. Y un donativo de 9 euros en apoyo y colaboración con las bandas participantes: Raticidas, Matarratas, RQR y nuestros Gayola. Pues ahí estarán los Gayola dando esa caña, esa cera que solo ellos saben dar. Roxa Rosae, dame un redoble antes que nada. Una vez más. Que es el título de este corte, el número 3, extraído de Aterriza como puedas, el último trabajo de estudio de los Puncarras Alicantinos. Hoy la locura me golpea en esta oscura habitación. La película es muy mala y está apagado el televisor. Oigo una voz que me dice: este lugar no es para ti. Anda y vete a la mierda. Dame veneno que quiero morir. Una vez más voy buscando un gramo de felicidad. Una vez más en el fondo de un vaso está mi hogar. Si nos escuchas en directo, saludos si nos escuchas vía podcast, saludos si nos escuchas en diferido y saludos también para nuestro Ternasco Rubén, que nos dice que ya está en directo live escuchándonos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roguera Zaragoza Style. ¡Wow, yeah! Voy buscando un gramo de felicidad una vez más. En el fondo de un vaso está mi hogar. Una vez mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Suenan los primeros acordes del primer sencillo oficial extraído de My Sorrow's Rage, el álbum debut para esta nueva y salvaje, aunque de momento no lo están demostrando en estos primeros compases, formación helena llamados Temor. Y también es Temor el título de esta canción, homónimo a la banda. Spirits of malice.

campo me fui, al campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, y aquí soy feliz, al campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. El pasado día 17 de este mes se lanzó Hellhole, sexto álbum de estudio para los metalcoretas fineses Rats Will Feast. Escuchas el que fue tema anticipo, Dog Technology, perra tecnología. También nos está escuchando en directo live nuestro ternasque compañero de ondas, Dani, y nos lo dice a través del grupo privado de la conciencia rockera en Telegram, Dani, del programa Rock Station FM, programa que acaban de escuchar justico ahora antes de empezar nosotros. Aquí y en Radio Utopía FM. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Y cerramos sección con un poquito de black metal. Taladra ya tus orejas, el primer sencillo oficial y tema que da nombre al séptimo álbum de estudio para los black metaleros de Ohio. necrofagia. Encajan todas las piezas del puzzle, ¿eh? Necrofagia y son de Ohio. Nada, no. Estás pensando en la mierda. Esto se titula Moribundis Grim. Yeah. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Recién cumplidita la primera media hora de emisión. Te digo, si no, a no ser que nos estés escuchando en podcast, hoy lo voy a hacer al revés. A no ser que nos estés escuchando en podcast, si te acabas de enganchar a la emisión, te digo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Ya sea en asaltomatarradiorock.com o en cualquier otra plataforma, en cualquiera del mogollonazo de FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa. Agradecidísimos por la escucha y la fidelidad. Y ya sabes, el podcast siempre disponible cada día a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. En menú principal, bien en lista de podcast, buscando Pequeño Ternasco, bien en Noticias Rock, en el blog Ternasqueando, ahí encuentras este y todos los demás artículos que llevan incluidos, además de todos los videoclips y los textos y las chorradas que digo, el podcast, el episodio correspondiente. A ver, que protagoniza la primera de las bizarradas. No sabía yo que este tío era tan almacántaro. No sabía yo que este tipejo podía caer de la manera que ha caído en algo que además no tiene necesidad, porque si tú viajas a este país no tienes por qué comer como ellos, porque lo que se ha comido se lo ponen, normalmente lo ponen aparte. Iván Llanos. Iván Llanos, ingresado en un hospital durante su estancia en México. No puedo ni sentarme. Pues este ruidicico precisamente sí quiere sentarse, pero de sentarse en la taza al váter, ¿sabes? Cuando pretas para que salga. Ibai. El famosísimo streamer Ibai Llanos ha anunciado este domingo. Además, lo anuncia bombo platillo. Hace la normalada y encima lo dice en redes, no te lo pierdas. Claro, como lo cuenta todo también, por otra parte, es que le sale solo. Lo que no le salía solo era lo de. Bueno, pues eso, contaba que había tenido que ser ingresado a un hospital mientras se encontraba en el país azteca. Ha sido el propio Llanos quien ha confirmado su paso por el centro médico tras ingerir picante. Y es lo que os digo. En México no tienes por qué comer picante, no cocinan con picante. El picante lo ponen aparte, o sea, que se lo comió a sabiendas. Contaba así, jodido en un hospital mexicano, no puedo ni sentarme, escribió a través de su perfil oficial comunicando lo que le había ocurrido a sus fans. Que cuando lo leyeran se tenía que estar partiendo de la risa, pues como está haciendo aquí el Mendalerenda y supongo que tú ahí al otro lado. Y es que había sido la ingesta de comida picante lo que llevó a Ibai hasta el hospital por el dolor que le había provocado. No vuelvo a tomar picante en mi vida, en mi puta vida, escribe. Paradme si me veis haciéndolo, añadió. Es que es lo que tiene ser, es lo que tiene ser de Bilbao y estar en México. ¿Cómo que picante no? Yo soy de Bilbao, ¿eh? A mí tabascos no, ¿eh? Chile de árbol, hostia, chile de árbol. Ya me imagino a los cuates que hizo allá en México, ahí animándole a que no tuviese mieditis. Ay, no mames, güey. Pues si te pica, cabrón, pues solamente tómate otra chela más. Y el otro cayó y siguió comiendo picante y bebiéndose one more beer. El título del corte número 10 del álbum debut homónimo de los Speedthrasher segovianos y banda asociada de Pro Mortal Bass. ¡Ja, Asaltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Los fans mexicanos de Ibai le escribirían ay, ay, ay, ay, canta y no llores, ¿no? ¡Necesita el ojete que he comido fijante! ¡Y no me puedo sentar! Mira, carnuzo, vamos a por bizarradas. Esta es una bizarrada interesante. No es una bizarrada así, pero es que es raro enterarse de cosas de estas. Roxa, Roxa. Es muy difícil vestir a un cadáver. Normalmente no les entra ni la ropa que llevaban ayer. No se nos había ocurrido. Pues a mí desde luego tampoco. Tampoco se me había ocurrido que era tan difícil vestir a un cadáver, claro. Que se hinchan. Claro. No es el trabajo mejor reconocido, pero prácticamente todos han requerido de sus servicios en algún momento, o requeriremos. Las personas que se dedican a amortajar a los difuntos tienen una tarea sencilla y a la vez complicada: conseguir que el cadáver de una persona se parezca a sí mismo lo máximo posible. Una de las cosas más bonitas que puedes oír cuando estás allí y después de haber hecho el trabajo es la típica frase de: mira, si parece que está dormida, cuenta la experta en protocolo funerario Paloma Contreras, que está si se enteras. Conseguirlo no siempre es sencillo, porque en cuanto el corazón deja de latir, el cuerpo cambia radicalmente. Se hincha, como bien ha dicho Roxa Rosae, y explica la amiga Contreras, que ha desvelado uno de los secretos de las tanatopractoras. ¿Y el secreto cuál es? Pues bien sencillo también. Como lo ves por arriba y por la espalda no lo ves, dice, pues muchas veces cortamos la ropa por detrás porque es muy difícil vestir a un cadáver. Normalmente no les entra ni la ropa que llevaban el día anterior. Y como no se van a levantar y hacer un striptease, pues no se les va a arrancar la ropa precisamente. A no ser que llegue el típico familiar que está deshecho del dolor y lo agarre porque está muerto. Y se ve ahí toda la espalda. Y se quede con la ropa en la mano, claro. La tradición además ha hecho que muchas personas sean enterradas con sus mejores trajes, con sus mejores, ¿cómo se dice? Vestimentas, muy bien. Lo habitual, dice Contreras, es que el atuendo lo elija la familia o que la persona haya expresado su deseo antes de morir. Por ejemplo, si tú has dicho que quieres que te entierren con la camiseta del Barça, del Madrid o vestida de Pikachu, es la familia quien hace cumplir ese deseo, explica. Ante la pregunta de sobre si es habitual recibir este tipo de peticiones, Contreras sostiene que ven en el ataúd a gente vestida de las maneras más estrafalarias, lejos de ser cualquier mito, es una historia real. Historia real es también el título del corte número 8 extraído de Hacia Ti, el segundo álbum publicado por los bajo aragoneses Six. Right. ya 2 días lleva vuestro amigo vecino pequeño Tenasco de correr como las balas a la hora de hacer el programa. Nos está sobrando tiempo. ¡Qué asco, porro, Rosa, no sabe! ¿Te persigue ahí, no? ¿Qué? No lo sé, parece que me encorriesen. Bueno, tampoco hay mucho problema porque ya os había dicho que os íbamos a recomendar 2 conciertos en el día de hoy. Os lo había dicho al principio del programa. El primero ya os lo hemos recomendado, el de Gayola en Aspe. Y nos queda recomendaros otro concierto de una de nuestras bandas asociadas más recientes en unirse al proyecto, los de Barcelona, los Brain Drag. Estarán en el Rock and Metal Fest de Sallent junto a la gente de Silver Feet, a Luz y 422 este sábado 1 de junio a partir de las 20 horas. Pues lo dicho, en la localidad catalana de Sallent. No confundir con Sallent de gallego, porque eso es el Pirineo aragonés, el Alto Pirineo, el bonito, el bueno. Que por eso se llena de catalanes también, porque el bonito está en Aragón. Y de vascos. Bueno, pues en este Rock and Metal Fest de Sallent estarán nuestros queridísimos Brain Drag presentando lo que es su nuevo disco de estudio, ese titulado Coura Ruent. Disco que presentarán en directo en este festival motero que se llevará a cabo este fin de en la localidad catalana. Es Sallent Metal and Rock and Metal Fest. Las entradas son a 10 euros en taquilla y anticipada, y os vamos a dejar enlace a la anticipada debajo del cartel anunciador de este concierto. Vamos a escuchar un tema de los Brain Drag en la sección, la última sección del programa. Tocamientos en el relleno. Este es el corte número 4, extraído de ese Coura Ruent, un tema titulado Lluna d'Argent, una bonita balada o power balada o medio tiempo a cargo de esta excepcional banda que son los Brain Drag. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Brain Drag, Lluna d'Argent. Broken things, feel the soul. I can hear the laughter's call. I live there, feeling safe and near. So take a prayer, all things but absent. Something. We're such a simple.